Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Once in my life. Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Comenzamos el programa de esta noche bajo el título Meditación. Y no es casual que haya elegido este título para un programa que se emite en Semana Santa. El ser humano es impulsivo y suele hacer las cosas según le vengan gana, sin ni siquiera pensar en lo que ocurrirá después, es decir, ni siquiera piensa en las consecuencias. El ejemplo más claro lo tenemos en nuestra propia historia, en la que nuestros antepasados asesinaron a un hombre por ser diferente e ir más allá de lo establecido en aquella época. ¿Recordáis el programa que titulábamos Censura? Pues ya por aquel entonces existía, y aquellas personas que gobernaban decidieron ejecutarlo de una manera cruel. Muchos estaréis pensando, ¿y a mí qué más me da? Si no creo en ello. Amigos, no se trata de creencia. ¿De verdad que no os suena esto? Pondré un ejemplo más actual. Una persona se pelea contra todo lo que se le presenta en la vida y lucha por mantener su puesto de trabajo porque de él depende el bienestar de su familia. Desgraciadamente, esa persona se pone enferma y automáticamente lo despiden del trabajo. Esa persona pasa a ser un inútil para esta empresa y en su carta de despido pone falta de rendimiento. Es decir, que durante 20 años ha sido el empleado ejemplar y por tener la mala suerte de enfermar pasas a ser el empleado más malvado del mundo. Así que decides ir a buscar respuestas y solo encuentras malas caras y poca ayuda. Te llega una carta del banco donde antes te trataban de maravilla y ahora te quieren quitar tu casa. Te vas allí e intentas hablar con el señor que maneja los hilos. Ese que antes te daba una palmadita en la espalda, pero te encuentras con un ogro que te ve por encima del hombro y solo media una palabra. Tienes X días o si no, te quitaremos la casa. Ahora viene la semejanza con lo que ocurrió a este señor en el que muchos no creen, hace más de 2000 años. Él predijo la verdad. Tú quieres justicia. Él quería que los hombres nos amáramos unos a los otros. Tú quieres que alguien te ayude y te entienda. Él fue crucificado. Tú vivirás el resto de tu vida con una cruz encima. Él lloró por nosotros y tú lloras por tus hijos. A él no le dejaron elección. Como veis, la semejanza es importante. Y aquí viene el por qué meditar antes de actuar. Después de 2017 años, el mismo ser que ejecutó a ese hombre se arrepintió y se dio cuenta de lo mal que lo había hecho. ¿Se arrepentirán los que hoy castigan al hombre por no haber meditado antes? ¿Y si lo hacen? ¿Tardarán siglos o aparecerá ese gobernante que dio un puñetazo en la mesa y diga, este es mi pueblo y esto no lo merece? Yo creo que sí. Pero para eso debemos meditar, porque solo así sabremos en cada momento qué camino elegir, qué decisión tomar. Afortunadamente, amigos, hace siglos, años, meses, días y en el futuro, el pueblo es el que decide. Comienza la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, la cuarta esfera. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. Vamos a comenzar el programa de esta semana en la que se celebra la Semana Santa con uno de esos casos en los que nuestros protagonistas, como tantas otras personas, sin saber el porqué sienten la necesidad de llevar a cabo una misión. Pero os pondré en antecedentes. Hace unos días nuestro compañero Ángel Cascallana se va a pasear por las calles de León y de visita a la catedral se encuentra con un grupo de personas que buscan un albergue para pernoctar. Nuestro compañero se acerca a ellos y les ofrece su ayuda. Cuando Ángel escucha la historia de este grupo de personas, se pone en contacto conmigo y enseguida mantengo una conversación telefónica porque creo que es importante ayudar a quien se atreve a caminar hasta Jerusalén. ¿Cómo se llama esta iniciativa? Marcha por la Paz. Así que, sin perder tiempo, vamos a escuchar esa pequeña charla que yo tuve con sus protagonistas. Buenas noches, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir con todos los esféricos vuestra aventura. ¿Cómo es que de repente sentís esa necesidad de comenzar un camino a un lugar tan lejano? ¿Y cómo se forma todo? ¿Cómo es el origen de todo esto? Nos encontramos tres personas que conectamos, que fue Pamela, una chica de Brasil, yo y un chico de Francia que es Moisés, que en este momento no se encuentra con nosotros, pero quien fue en el fondo el portavoz de una idea de hacer un camino por la paz, y que a nosotras dos en un comienzo no hizo mucho sentido y bueno, dijimos cómo podemos hacer esto y empezamos a conectar con personas en Barcelona quienes estuvieron muy de acuerdo y empezaron a hacer el primer camino por Marcha por la Paz. Ese fue como el comienzo, ¿no? Que partimos el 26 de octubre desde la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona rumbo a Finisterra. Durante todo ese proceso caminamos trabajando la idea de este proyecto, ¿no? Porque somos personas como tú, que en el fondo, si bien no teníamos organización, no sabíamos cómo hacer una marcha, teníamos esta idea. Ya llegando a Finisterra, el 13 de enero empezamos a trabajar, y ha llegado un tipo de Estados Unidos, Clinton, quien nos prestó mucha ayuda para trabajar en la difusión, creyendo en este proyecto también, todo de manera voluntaria. Y bueno, pusimos en marcha ya con fecha 15 de marzo, comenzar a caminar desde Santiago de Compostela hacia Roma y Jerusalén, y empezamos a hacer una difusión en diferentes lugares del camino, pegando ya carteles, llegando a los peregrinos, conversando con ellos, para el día 15 reunirnos fuera de la Catedral de Santiago. Vosotros os financiáis de ayudas, ¿no? Exactamente, nosotros la verdad que vivimos de donativos, vamos haciendo el camino con una cajita que tenemos que se marcha por la paz, que le vamos regalando a los peregrinos un pergamino donde sale esa invitación a unirse por este cambio de conciencia, ¿no? Y eso se lo entregamos a cada peregrino sin muchas palabras, con una pequeña tarjetita con un mensaje de amor. Cuando le entregamos eso, ahí le pedimos que hay alguna colaboración de manera donativa que nos pudiesen dar para comprar la comida, para pagar algún tipo, no sé, albergue, si necesitamos alguna ducha. Y además tenemos la página web, una parte del GoFundMe, que es para que las personas a través de la web puedan hacer aportaciones. Queréis llegar a Jerusalén, pero realmente, ¿cuál es la esencia de todo esto? Una cosa es llegar, pero más allá de eso es representar lo que es el camino en sí. O sea, no solo llegar, sino ir viviendo el camino. Es el cambio que queremos ver en acción. Marcha por la Paz es una invitación a caminar hacia nuestro interior también, para desde ahí crear y compartir hacia afuera. Por eso, tal cual, en cada lugar donde estamos pasando, estamos dejando una semillita justamente para generar conciencia a través de actividades como la que realizamos hoy día aquí en León. Este es un camino de liberación donde, a través del autoconocimiento y el compartir con amor, vamos comprendiendo que somos todos uno, que juntos sí podemos, y bueno, de esta forma vamos activando nuevos niveles de conciencia. Con esto obviamente nacen nuevas perspectivas para poder interpretar y crear la vida, porque creemos que somos nosotros mismos los que creamos nuestra realidad todo el tiempo. Entonces, nuestro objetivo es compartir ese mensaje de llamado a la paz, a comprender que esto no es algo que se busca afuera, sino que está en nuestro interior. Y que una vez que nos interesamos en saber quiénes somos y aceptamos quiénes somos con amor y cuál puede ser nuestra mejor versión, entonces, así, solo así, podemos ser nosotros mismos y de esa forma empoderarnos. Y cuando nos empoderamos de nuestro verdadero yo soy, de esa forma podemos encontrar esa paz interior y luego poder compartirla. Entonces, en el fondo, es un camino de sueños en donde uno va conociendo sus propias habilidades, porque bueno, te vas entrenando cosas a medida que vas caminando, te enfrentas a ti mismo, estás contigo mismo, sí. Claro, estás en grupo, pero estás contigo mismo, y bueno, atreverte a soltar los miedos y así sentir la libertad del ser. Entonces, en el fondo, lo que queremos es hacer un llamado, claro, a la paz interior, pero que para lograr esa paz interior tenemos que hacer un viaje hacia adentro primero. Yo estoy seguro de que todavía el mundo se puede curar, ¿no? A base de amor, nosotros somos los únicos responsables de todo lo que le ocurra a esto, ¿no? Donde nosotros habitamos ahora mismo, y que no sé quién, si un Dios, no sé quién, nos regaló para que cuidáramos y no para que destruyamos como estamos haciéndolo. Tenéis una página web que podéis compartir con todos los oyentes ahora, para que todos los que quieran puedan seguiros y saber por dónde estáis. Sí, claro. Y bueno, resaltando lo último como que dijiste, absolutamente claro que sí se puede. O sea, si lo estamos haciendo es porque creemos. Y una de las cosas que no, que nuestra impronta nos caracteriza es creer para ver y cambiar el paradigma de ver para creer. Es momento en que nos empoderemos y que tengamos fe, que creamos en que se puede. Sí, claro que tenemos página web. La página web es marchaporlapaz.org, y también tenemos el Facebook, que es Marcha por la Paz, 2 puntos, Santiago, Roma, Jerusalén. Eso es importante, Marcha por la Paz, Santiago, Roma, Jerusalén. Y nuestro mail para contacto, si alguien tiene, si quiere unir a nosotros o nos quiere apoyar de alguna forma que no es necesariamente caminando, hay muchas formas de apoyar esto. Así que el mail es info.marchaporlapaz@gmail.com. Y muchas gracias por compartir con nosotros este sueño. Claro que sí se puede, siempre se puede. Nosotros vamos a seguir compartiéndolo. Si vosotros queréis, estaremos en contacto, estaremos pendientes de esa misión que lleváis a Jerusalén, porque para eso estamos, ¿no? La radio, yo creo que es el medio que todo el mundo debería utilizar para darle voz al pueblo. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis mucha suerte, y eso, un besazo a todos. Muchas gracias. Por favor, vamos a empoderarnos de esto que es nuestro. La cuarta esfera, con Eduardo Pereira. Un camino por la paz que estoy seguro que tendrá su recompensa. Como hemos dicho, estaremos pendientes de este grupo de personas y de esa misión que desean cumplir y que estamos seguros que conseguirán. Vamos a continuar escuchando la curiosidad de esta semana, como siempre, de la mano de nuestra compañera Yolanda Ángel. En la cuarta esfera, curiosidades. Gutenberg, en 1550, hizo la primera impresión del libro más reproducido en la historia de la humanidad. La primera Biblia, conocida como la Biblia de 42 líneas o Biblia de Gutenberg, tuvo una primera edición de 180 ejemplares y desde entonces no ha parado, edición tras edición, siendo traducida a casi 2.500 lenguas. La Biblia consta de dos grandes partes: el Antiguo Testamento, que se comparte con la tradición judía y cuenta la historia de la humanidad hasta el nacimiento de Cristo. Y es a partir del nacimiento de este lo que marca el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue recopilado por primera vez en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a la fabulosa biblioteca de Alejandría para aportar y dar forma a la historia de Israel. Miles de años en relatos orales fueron transcritos en los siguientes libros: el Pentateuco, históricos, poéticos y sapienciales, profetas mayores y profetas menores. Esta antigua Biblia se tradujo del arameo y hebreo antiguo al griego. Fue la llamada Biblia de los 70 o Biblia alejandrina. El Nuevo Testamento tardaría casi 4 siglos desde la muerte de Jesús a tomar forma. Múltiples escritos, cartas y sobre todo tradición oral empezaron a circular por el Imperio Romano, creándose la nueva religión cristiana, cuyos primeros integrantes fueron los llamados judíos cristianos o galileos. Y es que durante los primeros siglos de nuestra era, estos nuevos integrantes se basaban en las enseñanzas aprendidas no solo a través de los primeros apóstoles, sino por otros personajes como Pablo de Tarso, quien tuvo una revelación de Cristo durante uno de sus viajes. Fue uno de los grandes difusores de las enseñanzas de la nueva religión, debido a su profesión de comerciante y a viajes por todos los rincones del vasto Imperio Romano. Pero cuanto más notoria era la vida de Jesús, más difícil era encontrar una versión fiable de su vida. Multitud de escritos, enseñanzas y evangelios, entre ellos el de María Magdalena, estaban dando pie a la aparición de diversas ramificaciones. El emperador Constantino I, en el primer concilio de Nicea del año 325, decidió acabar con la controversia y unificar a todo el imperio bajo la misma religión, la cristiana católica. En el 370 se elaboró una lista que contenía 4 evangelios creíbles, además de epístolas católicas, las cartas de San Pablo, Hechos de Apóstoles y el Apocalipsis de San Juan. En un concilio celebrado en el 397, después de cotejar, estudiar y descartar infinidad de escritos, y aún habiendo sido dados por ciertos, no formaron finalmente más que los 4 definitivos. Y fue entonces cuando las definidas como fiestas paganas fueron adaptándose e incorporándose a la tradición cristiana, quedando la mayor parte de ellas olvidadas e instauradas ya como celebraciones de esta nueva religión. También durante esta unificación de escritos, se hicieron normas que organizaron lo que serían las bases de la estructura de la actual Iglesia Católica. No solo la creencia en la figura de Jesús, sino que también se estableció el culto a una figura crucial que hasta entonces no lo había sido: la Virgen María. Igualmente, se comenzó con el santoral oficial, así como la adoración a estas figuras religiosas en construcciones de edificios destinados expresamente al culto a Jesús, sus discípulos y a los nuevos santos y santas. Estos edificios empezaron a llenarse de tallas figurativas y reliquias. Y para terminar, un dato más actual: el pequeño revuelo que provocó en el año 2012, cuando la Harvard Theological Review dio por auténtico un pequeño pasaje del Nuevo Testamento, escrito en copto y datado entre los siglos VI y IX, que comienza: Jesús les dijo, mi esposa, la controversia está servida. Envía tu historia a redaccion@lacuartaesfera.net y forma parte de nuestros corresponsales de lo insólito. Let's take our time tonight, girl. Above us are the stars on fire. 20 minutos por encima de la hora. Y quiero hacer un parón porque esta noche he tenido un sueño. En él le preguntaba una flor por qué lloraba, y ella me respondió dejando caer uno de sus pétalos al suelo. Cuando me agaché para recogerlo, vi muerta a su lado a una abeja. Tan solo era un insecto, por eso no me preocupé. Hasta que un pajarillo se posó a mi lado. No podía cantar. Le pregunté por qué, pero no me respondió. Hasta que el viento trajo una voz y siguiendo su dirección me encontré con su origen. Era el agua de un río. Estaba llena de porquería. Entonces me acerqué a ella y le pregunté por qué lloraba la flor o por qué el pajarillo no podía cantar. También le pregunté por qué no mostraba su bello esplendor adornando las montañas, como hacía siempre. En ese momento el agua débilmente me respondió. La flor se está muriendo de pena, pues ha perdido a quien le ayudaba a seguir creciendo. El pajarillo está envenenado porque ha bebido de mí. ¿Y tú?, le pregunté. A lo que me respondió a mí, me han quitado la sonrisa. Me han contaminado. Estoy enferma de muerte. En mí ya nadie puede vivir. Y mi alma ya no tendrá suerte. Yo volví a preguntar, ¿y la brisa? ¿Por qué me trajo tu voz? Era muy diferente a cuando alborotaba mi pelo o me hacía cerrar los ojos y sentía su olor a fresco. A lo que me respondió, la capa de ozono ya no la protege. En ese momento me sentí muy triste. Sería sorprendente que el hombre caminara en una misma dirección dejando de lado el egoísmo y la sed de poder. Sería sencillo. Muy sencillo construir un mundo mejor si todos nos pusiéramos de acuerdo. Todavía estaríamos a tiempo de evitar la desaparición de muchas especies, incluida la nuestra. Por eso esta noche nuestro invitado nos va a hablar de su nuevo libro y de eso que creo que todos debemos hacer antes de tomar una decisión, y es meditar. Si os parece, vamos a dar paso ya a la entrevista y darle la bienvenida a nuestro invitado Manuel Fernández. El invitado de esta noche es un viajero incansable que ha recorrido el mundo y estudiado la espiritualidad de casi todas las religiones, bebiendo de ellas directamente. Ha convivido con chamanes en Sudamérica, ha estudiado meditación y budismo en el Tíbet y ha pertenecido a numerosas escuelas espirituales en Argelia, Marruecos, Chipre, Senegal, Turquía y Siria. Es colaborador semanal de los programas Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, y Canal del Misterio, Radio Valencia. Además, autor del libro 50 cuentos universales para sanar tu vida, Cydonia 2015. Se sube esta noche a la cuarta esfera Manuel Fernández, que nos presenta su libro 50 cuentos para aprender a meditar. Buenas noches, Manuel. Como siempre, es un enorme placer que nos acompañes y que te subas a nuestra esfera en un viaje en el que tú nos presentas tu última obra, 50 cuentos para aprender a meditar, de Ediciones Cydonia. Un libro en el que he tenido la gran suerte de participar como prologuista y aportar por lo menos mi granito de arena. Manuel, en un mundo lleno de ruido y en el que siempre estamos ocupados sin hacer nada, ¿debemos encontrarnos con el silencio? Pregúntate primero si en el ruido estás a gusto. Siempre vete al lado contrario. Si me estás buscando porque quieres aprender a meditar, es porque, y me estás diciendo que si en el silencio está la paz, yo te pregunto, Eduardo, si en el ruido has encontrado esa paz que estás buscando, o quizás todo lo contrario. Y si es todo lo contrario, si en el ruido de en la multitud, si en la ciudad te está absorbiendo, si en el día a día te está estás sintiendo demasiado tedio, pues tienes que alejarte de todo eso, al menos momentáneamente. Porque verás, en la ciudad se respira un ambiente distinto. La ciudad no está hecha para la espiritualidad, está hecha para otra cosa. Sin embargo, hay lugares en este mundo, a 12 kilómetros quizás de tu ciudad, sí, donde puedes encontrar un árbol que te resulte bello, o quizás un riachuelo, o sencillamente una piedra en el camino en la que te puedas sentar para contemplar lo que hay a tu alrededor. Quizás ese vacío donde no hay edificios y donde no hay gente te llene de paz. Quizás ese silencio tenga cosas que decirte. Quizás ese alma que tú necesitabas escuchar estaba clamando, pero eran todos esos ruidos de fuera, esos ruidos de la ciudad, los que no te dejaban oírla. Entonces sí, por supuesto, tienes que dar ese paso primero y salir de la infelicidad, salir del ruido para buscar la paz. Sí que es cierto que con tanto ruido parece que nos olvidamos de nosotros y de escuchar los mensajes de nuestro corazón, ¿no? Unos mensajes que son tan vitales para nuestra felicidad. Nos olvidamos de quién somos. Eso es muy triste. Estamos durante muchísimo tiempo a lo largo del día estamos devorando noticias que nos están resquebrajando el alma, porque yo creo que en algún momento alguien se dará cuenta que empaparnos de tantos de las noticias que nos dan los noticieros día a día, de tanta mala noticia, eso nos va a pasar factura, si es que no nos la está pasando ya. Pero es que esto no es así, es que el mundo no es así, no nos lo están mostrando como deberían mostrarlo, ¿sabes? Yo no recuerdo todavía, y no creo que vaya a suceder, que un noticiario en su portada me den la noticia de que esta mañana ha habido un amanecer increíble en Jerusalén, que ha nacido un niño con los ojos más azules del mundo, o que en la India un musulmán y un hindú se han abrazado. Yo creo que esto no lo voy a ver por televisión, y no porque no pase, sino porque a alguien no le interesa que yo me entere de esto. Y eso es triste. Esto es triste porque me hace pensar, me manipulan para que yo crea que el mundo es como un enorme asilo de locos y yo también estoy loco y que todo está perdido. Pero no es así. Por cada bomba que explota hay miles de caricias que se dan, pero como no hacen ruido, parece que nadie le echa cuentas, parece que nadie quiere verlas, pero están ahí. Es cierto, Manuel, que damos siempre más protagonismo a lo malo que a lo bueno, y como tú bien dices, por cada bomba se dan mil caricias y mil besos, y por cada muerte nacen también niños, ¿no? Es como si todo estuviese controlado por el universo, ¿verdad? Por un equilibrio universal. Por cada lágrima hay miles de sonrisas, y por cada muerte hay miles de vidas, porque hay día y noche, y la vida es eso también. La vida es el día y la noche, es ese ciclo increíble que la India, pues, dejan con tres avatares de la divinidad, es Brahma, Vishnu y Shiva, el dios que levanta la vida, el dios que la sostiene, el dios que la destruye para dársela de nuevo al dios que la hace nacer. Y esto, comprender esto, realmente es una gran sabiduría, y es algo que realmente te a esos momentos en los que tú todo lo ves oscuro, porque solamente en esa oscuridad en la que tú estás se pueden ver las estrellas, y esa oscuridad en la que casi todos, esa noche oscura del alma en la que casi todos a veces entramos, puede servirnos para un nuevo amanecer, para un nuevo Eduardo, para un nuevo Manuel, para una nueva persona que renazca perfeccionado. También para un nuevo libro en el que nos enseñas a mantenernos abiertos, a cambiar, a despertar, enseñándonos a meditar, ¿no? Pero ¿cuál es la motivación correcta, Manuel? El libro, la verdad, es que es una excusa. Y tú lo sabes bien porque hemos hablado de ello en alguna ocasión. El libro es una excusa para que intentemos cambiar, para que volvamos a ser quien decíamos hace un ratito. A alguien le interesa que no sepamos quiénes somos y que nos dejemos llevar por los equipos, por los colores de un equipo de fútbol, de un movimiento político, de una religión y tal. Yo no quiero eso. Yo quiero enseñarle a mi hermano Eduardo quién es Eduardo, el Eduardo que yo conozco, porque el Eduardo que yo conozco tiene tanta luz que si se viera con mis ojos tendría que cerrarlos, porque no es increíble el brillo lo que desprendes. Yo quiero que toda la gente vea ese brillo, no solamente en ellos, sino también en la persona que tienes delante de ti, pero en cada ser vivo. Y sí, para eso hago un libro, porque es lo que soy. Soy un cuentero, soy alguien que hace cuentos, escribe cuentos, y hay una editorial que está loca y confía en mí. Pues mira, este regalo nace en forma de 50 cuentos para aprender a meditar. ¿Por qué es necesario meditar? ¿Para qué quieres meditar? ¿Cuál es la motivación que tú me decías para meditar? Hay muchas motivaciones. La primera ya la hemos dicho. Buscar ese silencio, esa paz que en la ciudad no encontramos. Buscarnos a nosotros mismos. Pero tengo que advertirte también, hay meditaciones que son inofensivas. Cuando tú vas a una clase de yoga o de pilates, los 10 últimos minutos, la persona que te está dando esa clase, pues te va a dar una meditación guiada, una relajación, tu cuerpo se va a soltar, vas a estar mejor. Esto es lo que yo llamo una meditación inofensiva. Pero, ojo, después tienes un segundo paso más, y es la meditación donde tú te enfrentas a ti mismo, donde tú te asomas a tu alma. Nosotros estamos durante todo el día proyectando hacia afuera nuestros sentidos. Nosotros nos relacionamos con el mundo a través de los sentidos, nuestros 5 sentidos. Hay gente que dice que tenemos más y yo estoy de acuerdo, pero no vamos a entrar ahí porque quizás de eso hablaré en mi siguiente libro. Sí. Pero los 5 sentidos y con la mente siempre están proyectados a relacionarnos con el mundo. Bien, meditar. La palabra meditación realmente encuentra su sentido. Cuando tú le das la vuelta a esos sentidos, valga la redundancia, y a esa mente, y la proyectas sobre esa misma. Es decir, es como el ojo que en vez de mirar hacia afuera, se mira a sí mismo. Y trata de verse y de reconocerse. Esto es una motivación superior. Esto ya empieza a ser meditación. Y por último, está la motivación suprema. Está la meditación más increíble, que es cuando ese ojo ya se ha reconocido como lo que es, empieza a ser quien es. Es como, yo suelo poner el ejemplo de la gota que vuelve al mar. Nosotros somos gotas y somos mar, somos una chispa, una llama de la divinidad, Que prende en nuestro corazón. Somos una llama de Krishna, una llama de Jesús, una llama de Buda, una llama de Dios, llámalo como quieras, una llama de divinidad, que cuando te asomas a esa llama y te reconoces como esa llama, te prendes por completo. Y eso es la iluminación, y esa es la tercera motivación, prenderte en esa llama que eres, o ahogarte en ese océano del que nunca has salido porque eres una gota. Como tú nos dices, Manuel, es muy importante reconocerse, porque a veces nos olvidamos de quiénes éramos antes, ¿no? Sin ir más lejos, yo creo que no soy la misma persona que hace unos años, y posiblemente sea por las circunstancias de la vida, ¿no?, que te van cambiando a mejor o a peor. Espero que en mi caso haya sido a mejor. Pero sí es cierto que noto diferencias, ¿no?, entre el Eduardo de antes y el Eduardo de ahora. Manuel, nos hablas en tu libro de dos mundos diferentes, el material y el espiritual. ¿A qué te refieres? Para esto te tengo que contar lo que me pasó en una de las primeras experiencias que yo tengo en mi búsqueda. Todos tenemos una búsqueda, un camino de búsqueda. Hay gente que busca tener más dinero, tener más, no sé, más cosas materiales y yo ya estaba harto de esto. No, yo estaba harto de buscar la felicidad en el mundo material, con lo cual tuve que dar otro paso, un paso que me reportara algo más de satisfacción. Y una de las primeras personas con las que yo me encuentro es un chico, un maestro, bueno, él seguía a un maestro de la India llamado Osho. Y yo llamo a su casa y le pido que me instruya qué es esto de la meditación, qué es esto del mundo espiritual, qué es esto de la India. Y él me hace una pregunta que yo en ese momento no sé bien cómo responder, la misma pregunta que tú me has hecho ahora. Él me dice, bueno, Manuel, ¿tú qué quieres que yo te muestre? ¿La realidad del mundo material o la realidad del mundo espiritual? Yo me quedo sorprendido, ya te digo, estaba en pañales todavía, en mi búsqueda, era un niño pequeño que gateaba, sigo gateando, no me interpretes mal, sigo gateando porque creo que en una eternidad pues la búsqueda también debe de ser eterna. Pero este hombre me dijo, mira, pues te lo voy a demostrar, vamos a ponernos uno enfrente de otro y vamos a empezar a hablar en un idioma que nos inventemos, tú te vas a inventar uno, yo me voy a inventar otro, los dos vamos a empezar a hablar, cada uno cada vez más rápido, cada vez más alto y también vamos a gesticular. Empezamos a hacer esta pantomima y yo notaba que cada vez que hacía esto yo empezaba a hablar en un idioma extraño, empezaba a gritar más, además veía como él también lo hacía y cada vez más rápido y notaba que cada vez me enfadaba más porque no sabía lo que estaba haciendo, porque lo estaba viendo a él que no lo estaba comprendiendo, y hasta que paró este teatro y de verdad, Eduardo, me sentí mal, no me gustó aquello. Por contra, me dice, siéntate pacientemente, relájate, con la espalda recta, cierra los ojos, con la lengua toca el paladar y sencillamente escucha el silencio, sigue el hilo de tu respiración, si la mente se te va a otra cosa, vuelve a traerla y quédate ahí, escuchando. Esto pudieron pasar 20 minutos, en esos 20 minutos toda esa ira que yo anteriormente había encontrado en esa pantomima se fue diluyendo y entré en un estado de paz y de silencio que este hombre rompió diciéndome, acabas de experimentar las dos realidades por ti mismo. En la primera, todos los hombres, todos los seres, vamos diciendo cosas sin sentido, cada vez más altos, cada vez gritamos más, cada vez gesticulamos más, el que tienes enfrente no sabe lo que tú quieres, tú no sabes lo que quiere él. Esta es la realidad del mundo material. Sin embargo, hay otra realidad escondida, otra realidad que se revierte, que se manifiesta cuando das un paso, sales 12 kilómetros de tu ciudad, das un paso y te sientas a la vera de un olivo, de un manzano, de un roble, a escuchar el silencio. Ahora que me dijo este hombre, ahora que ya sabes cuáles son las dos realidades, tienes que elegir en cuál de ellas vivir. Y de hecho, como tú sabes bien, la elegí. En esta realidad espiritual, a mí no me hace falta que mi hermano Eduardo me diga que está mal, porque cuando solamente me dice hola, ya sé que algo le pasa. Entonces, como sé que algo le pasa, puedo ayudarle. Y puedo ayudarle porque puedo escucharle. Y puedo escucharle porque antes me he callado a mí mismo. Yo creo que cuando te mantienes en silencio, cuando te mantienes atento y despierto, escuchas cosas que no te gustaría escuchar, pero que representan una verdad y la realidad, ¿no? Y es que el corazón es la parte más crítica, y en este caso, con la meditación podemos escucharlo y sobre todo, y lo más importante, es que lo podemos entender. Esta es la segunda motivación que yo te hablaba, de ese espejo en el que te miras, ese espejo en el que hay que ser muy valiente para asomarse a él, porque ahí las personas que se piensan que son valientes realmente se descubren que son cobardes. Quien piensa que es bueno, descubre que no lo es tanto. La meditación, en esta segunda motivación, es el camino de los victoriosos. Pero es necesario que te enfrentes a ese espejo y que lo trasvases para que veas tus fallos, para que veas dónde has fallado, dónde puedes mejorar, a quién le has hecho daño, a quién puedes sanar, para que veas dónde está esa oscuridad que hay en ti y la puedas pulir. Es necesario. es necesario para salir del sufrimiento, es necesario para hacer felices a los demás, es necesario para conocerse a sí mismo, es necesario para vivir. El ego pesa mucho, Manuel. El ego es lo que más nos pesa. Yo recuerdo que había un... En India, corría el cuento, no sé si lo incluyo en este libro o en algún otro, de un yogui que alcanzó tal estado de meditación, entró en tal samadhi, entró en un nirvana, en un éxtasis, que podía elevarse del suelo. Y cuando la gente le preguntaba cómo podía hacerlo, él decía, porque al final he soltado todo lo que pesaba, y lo que pesaba era mi ego. Como ya no tengo ego, soy tan ligero como un pájaro. Y a veces yo, cuando miro a las alondras, ahora en este caso a las golondrinas que ya vienen anunciando la primavera, me encantaría ser parecido a ellas, ¿sabes? Tener un ego tan, tan pequeño que pudiera coger en el bolsillo de cualquiera, que pudiera, y como Pepito Grillo, a veces montarme en el hombro de cualquiera y viajar con él. Y sin embargo, es esa capacidad de hacer tu ego tan pequeño la que te hace ser muy grande. Date cuenta que las personas más increíbles que conocemos en la historia de la humanidad tenían egos muy pequeños. Se me ocurre ahora mismo Teresa de Calcuta, sin ir más lejos. Una persona que se dedica a dar su vida, todo lo que tiene, a los pobres, a cuidar de ellos. Y como ella, pues tantos ejemplos de personas así. El ego es perjudicial y nos confunde, ¿no? Nos hace vivir en un mundo en el que realmente no estamos, ¿no? Y los perjudicados somos nosotros. Nos dices que meditar no es lo mismo que no hacer nada. ¿Qué te lleva a decirnos esto? Tal vez porque somos muchos los que pensamos que a lo mejor meditar es lo mismo que sentarse y quedarse quieto. Sí, pero eso es, yo me he encontrado a muchas personas, yo llevo caminando por esta vía intentando aprender a meditar, yo todavía no sé meditar, yo estoy intentando aprender a meditar, a aprender a conocerme a mí mismo. Yo me encuentro en este camino con personas a las que intento enseñar lo que yo ya sé, que me dicen, no, yo llevo meditando desde hace muchísimo tiempo. Y yo digo, bueno, ¿cómo lo haces? Y me dicen exactamente eso, pues me siento y no hago nada. Bueno, es que eso no es meditar. Claro. Sin embargo, fíjate qué gran misterio hay en esta tendencia del alma, que cuando tú necesitas buscarte a ti mismo, te sientas y te callas y observas. Esto es algo que hacemos todos como si tuviéramos un programa ya instalado en nuestra CPU que nos invita a hacer eso para conocernos y reconocernos. Entonces ese es el primer paso para que nos demos cuenta que es necesario buscar el silencio, porque en ese silencio estamos nosotros y en ese silencio está la paz. Otra cosa son las técnicas que nosotros utilicemos para llegar a ese lugar, a esa capilla del alma, donde nosotros descansamos, donde nuestro Dios descansa. Y quizás digo la palabra Dios con matices, porque quizás Dios sea exactamente lo mismo que nuestra alma. Sin embargo, permíteme que la utilice. Y de eso se trata también, o lo que yo he tratado de hacer en este libro, darles a esas personas que instintivamente han sentido el impulso de sentarse y no hacer nada, a que hagan algo. Claro, es que hay que sentarse, sentir y soltarse, ¿no? Eso es lo primero que debemos de hacer, sentarnos, sentirnos y después soltar. Soltar no solamente las tensiones físicas, sino también lo que más pesa, como tú decías hace un momentito, el ego. Y cuando hablamos de ego, tenemos que matizar. El ego es el yo, es nuestra identidad. Ahora bien, ¿con qué nos estamos nosotros vinculando? ¿Con qué se está pegando ese ego? Porque si ese ego se está pegando a la virtud, a la paz, a la serenidad, a la bondad, eso es un ego que yo quiero andar hacia esa dirección, quiero que mi identidad se vincule, se funda en ese océano de amor, quiero que ese sea mi ego. Sin embargo, desafortunadamente, el ego se pega a todo lo contrario, a la individualidad. ¿Y qué pasa con la individualidad? Que te saca de la totalidad, que te crees que estás aparte, que te crees que estás mejor. Había una historia que decía que había un maestro que estaba corriendo con su discípulo, y el discípulo decía: pero maestro, ¿por qué corremos? Y el maestro le dice: porque nos persigue un egoísta. Y el discípulo dice: pero ¿cómo puede ser, maestro? Pero si usted es capaz de resucitar a los muertos, de levantarse en el cielo, ¿cómo es posible que estemos huyendo de un egoísta? Entonces el maestro se para de seco y le dice a su alumno: mira, yo cuando hay una persona que está muerta, recito unas letanías y ella resucita. Cuando hay alguien que necesita que lo sane, yo recito unas letanías y sana. Pero jamás en mi vida me he encontrado con un egoísta al que mis letanías le hagan ningún efecto. Así que corre, corre, corre, corras. Por si es contagioso, ¿no? La cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. Manuel, ¿hay el suficiente amor en el mundo? Sí, sí. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de que está allí. Es como cuando tú por el día miras al cielo y dices: ahí va, Eduardo, no hay estrellas. Sí están, pero no puedes verlas. Pero están ahí. Amor en el mundo hay a raudales. ¿Tú crees realmente que cuando nuestra madre nos acunaba de pequeños lo hacía por egoísmo? ¿Lo hacía por odio? ¿Tú crees que cuando nos daba de comer, cuando nos arrullaba, cuando por las noches, y yo sobre todo, les daba una buena las noches cuando era un bebé y se tenían que levantar para cogerme y cambiarme el pañal o cantarme una nana, ¿tú crees que eso lo hacían por odio? No. Pues ese mismo milagro, Eduardo, se está repitiendo todos los días y a todas horas. ¿Sabes por qué? Porque todavía están naciendo niños. ¿Y sabes qué significa que todavía estén naciendo niños? Que todavía Dios cree en nosotros. Da igual que nosotros no creamos en Él, porque Él sí cree en nosotros. Y la prueba de ello es que hoy ha nacido un niño o una niña. La verdad es que tenemos la sensación de que el amor se está apagando, pero posiblemente estemos equivocados, ¿no? Y se esconda como las estrellas que no podemos ver, pero que están ahí, y sabemos que están ahí, ¿no? A lo mejor escondido de esas personas malvadas, ¿no? Que están empeñadas en hacerlo desaparecer. Y personalmente creo que deberíamos pensar la cantidad de señales, ¿no? Que nos deja cada día. Cuando, por ejemplo, besamos a nuestros hijos, a la persona que queremos, que tenemos a nuestro lado, a nuestra pareja, cuando acariciamos a un animal, cuando regalamos una sonrisa. Desde mi punto de vista, el amor es el tesoro más grande del ser humano y deberíamos ayudarlo a ganar no la batalla, sino la guerra, ¿no? Contra quien quiera deshacerse de él. Lo que pasa es que el amor utiliza el lenguaje del silencio y de las miradas y de las caricias, que es un lenguaje mucho más sutil, Eduardo, que el del odio, que siempre está gritando o criticando o haciendo miles de idioteces. El amor está en nuestra vida porque somos amor. Había un poeta que nació en Murcia que decía: ¿cómo puedes hacer el amor si fue el amor quien te hizo? Y realmente eso, yo creo que eso es así. Nosotros somos amor. Lo que pasa, el problema viene en cuando yo pienso que el único que ama soy yo y que lo único que importa es lo que yo amo. Eso ya no es amor. Ahí ya hay un amor que está condicionado. Porque date cuenta que si tú amas a tu hijo y tú no quieres que a tu hijo le pase nada, hay millones de niños en el mundo que tienen padres. Y esos padres están exactamente igual de preocupados que tú por sus hijos. Si, en el momento en el que tú cambies tus ojos y te veas como padre de toda la humanidad, como madre de toda la humanidad, como hijo de toda la humanidad, puedes ver a esas personas que tú antes desconocías, puedes verlos como un hermano, como un padre, como una madre. Y es ahí donde se manifiesta el amor real, el amor que no hace distinción, el amor que no está tratando de darle un golpe a su hermano con la quijada de un asno, como cuenta la Biblia. No, esto no es así. Es el amor que endulza nuestras vidas. Ese es el amor que yo quiero, ese es el amor real y ese es el amor que existe, al que deberíamos también aspirar. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? ¿En qué idioma habla? ¿Nos habla? ¿No lo escuchamos? ¿Nos habla y lo escuchamos, pero no le hacemos caso? Dios está hablándonos constantemente. Otra cosa es que nosotros queramos escucharlo. Dios nos habla a través de toda la creación, de toda su creación. Él puede utilizar desde una mariposa que se posa en tu hombro, a una nube que pasa, a un amigo que te llama para recordarte que has fallado en algo y que, oye, tienes que rectificar, hasta una piedra en el camino. Dios es una piedra en el camino que a veces te hace tropezar, que te hace daño, pero que con eso consigues viajar más atento por la vida. Dios se comunica siempre con el lenguaje que a ti te sea más claro. Como te digo, otra cosa es que tú quieras escucharlo, pero no importa. No importa que no quieras escucharlo ahora mismo, porque lo que Dios tiene es que es paciente, mucho más que nosotros. Con lo cual, él va a seguir hablándote, quieras o no quieras. Él va a seguir mandándote este mensaje por el canal que tú estés preparado para recibirlo. De eso no te preocupes. Manuel, ya para finalizar, debemos recuperarnos, ¿no? Debemos recuperar nuestro paraíso, saber quiénes somos y, no sé, ganar esa lucha y esa batalla, ¿verdad? Debemos reconocer primero que el paraíso y el infierno están en ti y en mí, que están dentro de nosotros. Es importante que nosotros empecemos a cambiar las cosas de fuera, que empecemos a hacer justicia, a clamar contra lo que es injusto, pero también es mucho más importante que pongamos esa mirada interior y también hagamos justicia dentro de nosotros. Cada quien, tú, yo, las personas que nos están escuchando cada día, nosotros nunca caminamos solo, siempre vamos de la mano de nuestro ángel o de nuestro demonio, nunca estamos solos. ¿Con quién quieres acompañarte el resto de tu vida? ¿Con quién quieres ir a Jerusalén, Eduardo? ¿Con quién quieres ir a ver a tu hijo, a recogerlo del colegio? Esa es la pregunta fundamental que deberíamos hacernos. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero...? ¿Cómo me quiero comportar en esta vida? Date cuenta que yo trabajo actualmente sobre todo con personas mayores. Y para ellas que están en el ocaso de sus días, para ellas la vida es muy importante y tratan cada día de sacarle el mayor jugo, porque saben que las últimas gotas del néctar pronto se van a acabar. Y yo les suelo decir que no es tan importante que tengas una larga vida, como que le des sentido a tu vida. Y eso debes... Para eso tienes que meditar, para eso tienes que hacer esta mirada interior, esta autoevaluación, este autoconocimiento, este momentito. Tienes que buscar ese momentito de tu intimidad para reconocerte, para saber quién eres, para pulir la copa. ¿Qué quieres que te diga, hermanito? Manuel, ¿tú crees que la amistad también representa el amor, verdad? Es uno de los lenguajes, es uno de los disfraces que el amor tiene. Una respuesta, la verdad, es que muy contundente y muy segura, ¿eh? te lo puedo decir más largo, pero realmente me enseñaron que ser claro, conciso y concreto también es una buena respuesta. Entonces, el amor se disfraza. Tú me decías antes qué lenguaje utiliza Dios. Pues el lenguaje del amor, porque Dios es amor, y el amor se disfraza a su vez de muchas cosas, de amistad, de perdón, de reconciliación, de compasión, de tantas cosas, y tantas cosas tan bonitas, que de verdad es como, es un poema. ¿Has llorado alguna vez cuando te han leído un poema, Eduardo? ¿Cuántas veces? Estás hablando con el rey de los llorones, o sea, no... Pero sí, muchas. Pues eso es la vida. Deberíamos llorar de lo increíble que es la vida, de tanto amor como hay, deberíamos no permitir que nos engañen. Nos están poniendo una película de terror y te están diciendo: no leas este poema de amor, vaya a ser que despiertes, vaya a ser que recuperes ese paraíso perdido que está en tu interior. Por eso te decía yo al principio que el paraíso y el infierno están en ti. Que todo está en ti, Eduardo, que tú puedes ver tú y yo mañana, cuando sea las ferias de tu pueblo, tú y yo podemos ir a la feria y pasárnoslo bien, pero cuando salgamos de esa feria, tú vas a tener una visión de la feria y yo voy a tener una visión totalmente distinta. Sí, desde luego. El cielo y el infierno, el cielo y el infierno están en nosotros, hermanito. Deberíamos buscar ese ángel que nos acompañe siempre, a ese cielo que nunca deberíamos haber perdido. Bueno, ya para poner punto y final, Manuel, te hice la pregunta sobre la amistad porque hace unos días me preguntaste cómo estaba y te contesté que no muy bien, a lo que tú me contestaste con un email que la verdad me emocionó muchísimo. En él me decías: las nubes pasan y sale el sol, que no se te olvide. La tristeza te roba vida, las sonrisas te dan vida. No dejes que ningún ladrón te quite la sonrisa. Manuel, eso me demostró que sí, que la amistad es amor y que solo tú podrías haber escrito un libro con 50 cuentos para la meditación de Ediciones Cidonia y compartirlo con todos nosotros. Manuel, muchísimas gracias por subirte esta noche a la cuarta esfera y quiero que sepas que para mí es un honor ser tu amigo. Es un placer que formes parte de ese gran amor, ¿no?, de que está en mi corazón y que espero que vuelvas todas las veces que quieras con más libros, contándonos algún cuento o lo que tú quieras. Manuel, muchísimas gracias. De verdad. Tú sabes que yo soy el privilegiado y que siempre que nos encontremos en el camino te voy a dar un fuerte abrazo y un beso porque sabes que te llevo en el corazón. Que Dios te bendiga, hermanito, que Dios nos bendiga a todos. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Existe el más allá? ¿Cuál es nuestra misión en esta vida? Hay preguntas que siempre te has hecho. Nosotros también. Y cada semana les buscamos respuestas en La Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Y así vamos a poner punto y final al programa de esta noche. Con una pregunta: ¿estáis dispuestos a meditar antes de actuar? Yo desde luego lo intentaré, y más después de esta nueva lección de vida que me ha dado ese al que considero más que un amigo y que tanto me ha ayudado con sus libros o con su presencia en mi vida. Manuel Fernández Muñoz y sus 50 cuentos para aprender a meditar, de la editorial Cidonia. Cuando Manuel me pidió que escribiera el prólogo de este libro, me emocioné mucho. Claro que él no lo sabrá hasta ahora, pero en el transcurso del programa he meditado y he llegado a la conclusión de que debe saberlo. Jamás podré agradecer que me hiciera partícipe de un libro en el que muchas personas encontrarán el camino. Buscadores incansables que desean encontrarse de cara con la felicidad y conocer de cerca el tesoro más grande del ser humano, el amor. Finalizaré con algo que un día, hace 2017 años, alguien dijo y que debemos tener presente cada día: la verdad nos hará libres. A lo que yo añadiré: y el amor, eternos. ¿Sabéis por qué? Porque no moriremos nunca mientras alguien que nos ama nos recuerde. Queridos amigos, queridos esféricos, os espero dentro de 7 días en un nuevo vuelo con La Cuarta Esfera.